Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio. Un día especial, un día menos para que acabe el año. Y hoy aquí en Voces del Misterio, pues vamos a tratar de hacer un programa que sin duda interesará a nuestra audiencia. Porque, como en tantas otras ocasiones, este programa tratará de desvelar esos misterios que nos trae estas fechas navideñas, estas fechas tan festivas, ¿verdad? Donde, bueno, a modo de tertulia, trataremos de desgranar todos esos misterios que envuelven precisamente a la Navidad, al fin de año o a la tradicional noche de Reyes Magos. Previamente, tendremos con nosotros a Mariano Fernández Urresti, que nos hablará de un tema muy relacionado con esta fecha. Nos hablará de la vida secreta de Jesús. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Es la propuesta para hoy 28 sí, sí. de diciembre sí, del 2007. Sí. Sin duda alguna, ¿quién mejor que Mariano para hablarnos de este caso? Un autor que ya ha publicado varios libros sobre esta misma temática y que conoce perfectamente cuáles son esos entresijos que nos llevan de esos 13 hasta esos 30 años, ese tiempo perdido en el que no sabemos exactamente qué hizo Jesús, si viajó, si no viajó, si realmente percibió que él era realmente el Hijo de Dios o que era simplemente un hombre, ¿no? Es el gran misterio, ¿no, Jordi? Sí, es el gran misterio de esos años perdidos de Jesús de Nazaret. Sí, ¿Dónde anduvo? Uh-huh. Muchos incluso hablan de su etapa en Egipto, sí. de su etapa en la India, exactamente, hay quien habla, ¿no? incluso hay una gran polémica, bueno, que quizás entra ya en algo que se podría tocar en las proximidades de Semana Santa, que nos pillan todavía un poco alejadas en el tiempo, que es precisamente esas hipótesis que hay en torno a a las predicaciones de Jesús, incluso a ese fallecimiento, ¿verdad? Si fue o no fue en la cruz. Pero incluso de un hermano gemelo. Incluso de un hermano gemelo, exactamente. Pero centrémonos en precisamente en lo que estábamos comentando, porque es uno de los grandes enigmas, los años perdidos de Jesús de Nazaret. Hablábamos la semana pasada dentro del programa de Carlos Morilla, sí, aquí en Radio Betis, en el 89.6, hablábamos ya, o dábamos unos apuntes, unas pinceladas de lo que eran los misterios navideños, las tradiciones navideñas, las cuales desarrollaremos también más tarde, hablaremos de ellas a modo de tertulia posteriormente. Pero realmente, ¿qué debemos de esperar de esa tertulia, Jordi? Pues yo creo que va a ser muy reveladora para mucha gente, ¿no? Hay personas que incluso desconocen lo más principal, ¿no? Que es el nacimiento de Jesús, ¿no? Esa fecha no, que no aparece realmente en las escrituras, en los evangelios no aparece que fuese ese día 25, el día del nacimiento de Jesús. ¿Por qué es el día 25? ¿Qué tiene que ver el rey sol con esa fecha? ¿Qué tiene que ver esas fiestas paganas precristianas con esa fecha? ¿El por qué es esa fecha? No, ya partiendo desde esa base, yo creo que cualquiera se puede echar, cualquier cristiano que bueno, religiosamente pues celebre esta festividad en estas mismas fechas, en este mismo solsticio, pues creo que se echará las manos a la cabeza al saber muchas de las cosas que les vamos a contar. ¿Tú eres supersticioso, Jordi? No, porque da mala suerte. Hablaremos también de las supersticiones, sí, de esas supersticiones, sí, precisamente que se tienen en esa noche mágica de fin de año, la última noche del año. ¿Me vas a permitir, José Manuel, que te interrumpa? Bueno, porque, oye, quiero... nos han mandado aquí un mensaje, un correo electrónico, pues sí, que apareces tú, y bueno, yo creo que conviene decirlo, ¿no? Y me dicen, la Asociación de Estudios Paranormales Copérnico, como cada año, tiene el placer de comunicarle que los ganadores de los premios anuales Copérnico 2007, pues en la categoría de Copérnico de Oro a los mejores investigadores, pues aparece pues nuestro compañero, querido y amigo, José Manuel García Bautista. Feliz un año más, todo hay que decirlo, junto a Bruno Cardeñosa e Iván Larriba. Iván Ramira. Yo esto de los premios, tú lo sabes. Tampoco sabemos muy bien de dónde salen los premios. Yo no sé tampoco de dónde surge esto de simplemente nos han pasado este comunicado. Recuerdo que el año pasado Jesús Callejo nos comentaba también algo en torno a esta asociación, a este grupo. Yo realmente agradezco todo lo que sea un reconocimiento, pero sinceramente, Jordi, ¿sabes qué opinión guardo de todo ello, no? Sí, pero bueno, es bueno también acabar el año con un premio, sí, José. Es una manera buena. De todas formas, no es una forma de... Realmente el mejor premio que se le da a alguien es precisamente el que se le da a un equipo entero, ¿verdad? Yo considero que no soy yo solo, sino que es el equipo de Voces del Misterio el que en este año 2007 ha realizado las investigaciones de forma conjunta. Por lo tanto, si habría que darle un premio a mi persona, no se entendería sin darle un premio a todo el equipo. Y en este equipo somos un 33% cada uno. O sea que realmente, a mi modesto entender, es un premio compartido. De todas formas, quiero recordarle a nuestra audiencia que si quiere votar a los mejores, ahora es época de votarle a todo el mundo. Casi todo el mundo organiza votación. Nosotros tenemos la peculiaridad de que nosotros celebramos el acto, hacemos una comida con los premiados e incluso tenemos la diferencia de darles un premio. Que a nosotros además se nos conoce, físico, ¿no? Si hay alguien que nos quiera conocer, sabe que bueno, dónde estamos, quién es Voces del Misterio, dónde está su página web, que ahora lo voy a decir yo, dónde se puede votar, entregamos el acto, en un acto de esos premios, en fin, que más o menos aquí estamos, ¿verdad? ¿Cómo hacer que se vote a través de esta página de Voces del Misterio a sus mejores, ¿verdad? Hay varias categorías. Tienen que entrar en http://vocesdelmisterio.tk, vocesdelmisterio.tk, todo junto, o vocesdelmisterio-radiobeti.tk, también vale. Y ahí va a haber un iconito que se mueve, un GIF animado, precisamente que enlaza con esa página donde tiene varios correos electrónicos disponibles, precisamente para hacer efectivas sus votaciones. Y bueno, que gane el mejor. Es decir, algo, no nos pueden votar a nosotros, ni a nada que esté relacionado con nosotros. Pero bueno, ahí tienen, en cualquiera de los casos, ahí tiene esa página disponible para ellos. Un correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com, vocesdelmisterio@betisradio.com, y un dial donde escucharnos aquí en Radio Betis, en el 89.6. Yo agradezco que hayan leído ese correo. Creo que lo han enviado a diferentes medios. Y sin duda sí hay que también dar una mención, que es a esos grandes investigadores, grandes comunicadores que hemos perdido este año, y que vaya nuestro recuerdo y nuestro brindis de homenaje hacia ellos en este año. No quiero olvidarme de Juan Antonio Cebrián, de Germán de Argumosa, o de tantos otros que por desgracia nos han dejado y que se merecen estar en nuestros recuerdos en esta despedida del año. También un abrazo sentido y emocionado a la familia de Enrique Vila, que está enfermo, está muy enfermo, y bueno, simplemente transmitirle todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo y toda nuestra esperanza de mejoría al bueno de Enrique Vila, gran conocedor del mundo de los misterios, gran divulgador y un buen amigo nuestro y un gran amigo de esta casa. Esperemos que el año nuevo le dé vida a Enrique Vila. Un investigador además, José Manuel, que bueno, se dedicó durante varios años de su carrera profesional como médico a investigar esos últimos momentos de las personas que están a punto de pasar al otro lado, ¿no? Al más allá. Nunca me gusta a mí utilizar la palabra muerte, ¿no? Menos en estos casos. Y todo lo recogió además en un libro editado por Corona Borealis cuando Jesús Callejo era editor, ¿no? Yo recuerdo haberlo conocido además en esa presentación de ese libro, y una persona encantador, conocedor absoluto de esas ECMs, esas experiencias cercanas a la muerte, como narraba esos episodios en el que el fallecido hacía un viaje astral o se separaba del cuerpo, se separaba aquella parte de cuerpo físico con alma, ¿no? La verdad que un muy interesante trabajo, un libro muy interesante. Y bueno, un gran hombre, gran hombre de ciencia y un gran hombre a nivel de... Sin duda alguna. De aquí le mandamos un beso fuerte. Un saludo también, sí, y un abrazo a todos los compañeros que hacen programas del misterio. Sí, sí. Antonio aquí, Porrero, estoy hablando. Antonio Porrero, que hace otro programa en el dial de Radio Sevilla Fútbol Club, a través del cristal. Un abrazo a Antonio Porrero, que está viviendo muy de cerca, bueno, pues este drama particular que tiene Enrique Vila. Sí. O a los compañeros de La Esfera. Compañeros de La Esfera, de Radio Rinconada, a Francisco del Toro, como a Jesús Jiménez Brasi, a José Antonio Gallego. Un abrazo también a los compañeros de Viaje Astral, en Radio Dos Hermanas, que empezaban, creo que deben de comenzar ya también precisamente con su programa, Jesús García, en este caso, que también lo hemos tenido aquí en este programa hablando de experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, en suma, un abrazo a todos los compañeros que desde Sevilla, desde el dial de Sevilla, hacen posible que el misterio y esa ilusión por el enigma, lo desconocido, pues siga vivo, ¿verdad? Siga vivo y cada uno divulgando y difundiendo todo lo que es este apasionante mundo de los fenómenos paranormales, de los ignotos, de lo histórico, pues a su forma, a través precisamente de las ondas, en el dial de Sevilla. Jordi, también vamos a hablar de la noche mágica para los niños, para nuestros pequeños. Sí, de la noche de Reyes. Yo estoy deseando verle la cara a mi hijo particularmente, aunque con un año y pocos meses, sí. Pero será un momento apasionante. Sí. Vamos a hablar también de la tradición de los Reyes Magos, ¿por qué no? Además son fechas que te retrotraen a uno mismo y te hacen recordar añoradamente pues esa inocencia perdida, ese misterio realmente que nos suponía que alguien, tres personas gordos, grandes y fuertes, pues entrara en nuestras casas, tanto por las chimeneas como por las ventanas, para dejarnos pues sus presentes, sus regalos. La verdad que va a ser una noche emocionante, una noche llena de calor y sí, la verdad, lo vamos a pasar muy, muy, muy bien. Y así lo espero, ¿verdad, José Manuel? Thank you. Y ahora, José Manuel, sí, dime. Dime. Me hacía señas. Te comentaba precisamente el tema de los Reyes Magos, un punto que vamos a tocar más tarde. Vamos a dejar el misterio para dentro de un ratito, corto, sí. Vamos a dejar con esa intriga precisamente sobre los Reyes Magos a la audiencia. Y creo que me ibas a hablar de acontecimientos ocurridos tal día como hoy. Sí, bueno, pero no yo. Un 28 de diciembre, fíjate qué fecha. Sí, pero no yo, nos lo hará nuestra voz del misterio preferida, Sergio Moreno. Buenas noches, pues 28 de diciembre, vamos allá con las efemérides, con los acontecimientos que ocurrían tal día como hoy. Así con la voz un poco propia del resfriado también de estas fechas, vamos a repasar los acontecimientos, los nacimientos y también los fallecimientos que tuvieron como escenario tal día como hoy, un 28 de diciembre. En el capítulo de acontecimientos podemos recordar que el 28 de diciembre del año 1065 y en Inglaterra, concretamente en su capital, en Londres, se fundaba la abadía de Westminster, lugar de coronación de los monarcas ingleses y también panteón real, aparte de una belleza, un edificio fantástico que merece la pena conocer y visitar. Año 1874, en nuestro país, Martínez Campos proclamaba a Alfonso XII en Sagunto como rey de nuestro país. Una tragedia, la que ocurría el 28 de diciembre de 1879 en Escocia. Morían más de 200 personas al hundirse un puente sobre el río Tyne cerca de Edimburgo cuando pasaba un tren de pasajeros. Año 1895, efemérides importante para los amantes del séptimo arte. Los hermanos Luis y Auguste Lumière ofrecían la primera exhibición pública de su invento, del cinematógrafo. Año 1908, un gran terremoto en la ciudad siciliana de Messina causaba unas 80.000 víctimas. Y en el año 1909, y en Estados Unidos, un físico de la Universidad de Clark, Massachusetts, concretamente Robert Goddard, publicaba los primeros trabajos teóricos acerca de la propulsión mediante cohetes. En el año 1972, el esqueleto descubierto en Berlín durante unas excavaciones era identificado como el de Martin Bormann, lugarteniente de Adolf Hitler. Y un 28 de diciembre de 1978 aparecía publicada en el Boletín Oficial del Estado la nueva Constitución Española. Parecía una inocentada, pero no lo era. El 28 de diciembre de 1993, Banesto, bajo la dirección de Mario Conde, era intervenido por el Banco de España. Y también en 1995, un hito de la televisión ponía el punto y final. Hablamos de la serie televisiva Farmacia de Guardia. 11.527.000 espectadores convirtieron el capítulo, la serie más vista de la televisión en España, un 62,8% de cuota de pantalla. Ahí es nada. En el año 2002 y por estas fechas estábamos todos pendientes de lo que ocurría en las playas de A Coruña. Bajo el lema Nunca Más, 10.000 personas se manifestaban para exigir responsabilidades por la marea negra del Prestige. En el capítulo de nacimientos hoy recordamos al novelista español Pío Baroja, nacía el 28 de diciembre del año 1872. En 1957 un político, Javier Arenas, y una cantante española, la voz de Mecano durante toda su carrera, Ana Torroja, nacía el 28 de diciembre de 1959. Y tal día como hoy también fallecían el Papa Clemente VIII, San Francisco de Sales y en 1937 el gran compositor francés del bolero más universal, Maurice Ravel. Bueno, estamos aquí entre, la verdad que entre libros, legados. Hemos traído tela de libros hoy, José Manuel. La verdad es que esto más que un estudio parece precisamente una librería. Pero bueno, los libros siempre es la fuente del saber. Tú sabes que hay personas que, lejos de pedirle prosperidad o algo, una mejora económica al año nuevo que está lleno de deseo, hay personas que le piden el saber. Sí, es importante. Además, muchos pidieron el saber de una forma alquímica, ¿no? Así, Algunos vendió su alma al diablo. Pues la verdad es que sí. Y bueno, todo lo que tú sabes que precisamente todo lo que es el saber lo contienen esas joyas en forma de libro, que yo nunca me cansaré de decir que es la fuente de todo conocimiento. Sí. Al fin y al cabo, como decía aquel programa, todos son los libros. Y yo me preguntaba, Sergio, ¿tú cómo has pasado ya el día 25 y eso? ¿Cómo ha ido la cosa? Pues con la familia, con mucho al max, como, como casi todo el mundo, supongo. Y bueno, pues yo especialmente, pues dentro de una de un espíritu, de un ámbito pues más religioso quizás, ¿no? Por profesar la fe católica. Pero muy bien, muy divertido y bueno, pues sintiendo y celebrando lo que supone estas fechas, ¿no? Aparte de que ahora veamos, etcétera, etcétera, pero bueno. Tenía que ver a Sergio, que ha venido vestido de virgencita, ¿eh? Sí. Tú con el disfraz de niño no es uno, que das mal, Jordi. Y tú, a ti el de buey tampoco. A ti el de buey tampoco. Oye, hombre, ¿no? Me ha tocado. Te toca. Sí, porque es otro tema del que hablaremos luego, ¿no? El por qué estos personajes dentro de ese cuadro, de por qué una mula, por qué un buey. Porque Andrés viene vestido de San José. Sí, tenemos aquí a nuestro compañero Andrés, colaborador del programa de Carlos Morillas, y bueno, que ha venido directamente de Barcelona, además, una buena tierra. Directamente, además, a escuchar este programa en vivo, cosa que se le agradece siempre a nuestro querido Andrés. Hablábamos precisamente de esas tradiciones del buey. Es curioso cómo tiene un porqué, cómo no está nada dejado al azar. Y cómo hay cosas que realmente son sorprendentes, que celebramos y quizás desconocemos el origen, ¿verdad? A esos orígenes hoy vamos a tratar de darle un significado. Por lo menos que nuestro oyente, el oyente que hoy, este 28 de diciembre, a las 8 y 24 minutos, conecta con Radio Betis, con Voces del Misterio, aquí en el 89.6, pues bueno, que sepa que si se queda un ratito con nosotros, hasta las 10 de la noche que concluimos, pues va a desvelar o va a haber desvelado todos esos secretos que guarda la Navidad para sí y que quizá desconoce y sin embargo debería de conocer. Pero dijo José Manuel, ¿cuál es el misterio más grande que hay dentro de esto que conocemos por Navidad, de este invento que hemos creado nosotros o que ha recreado la Iglesia, ¿no? Yo, bueno, el misterio principal lo comentaba con Sergio antes. Yo ufológicamente hablando, yo creo que sé cuál será el tuyo. Bueno, ufológicamente hablando, podría ser el que era la estrella de Navidad, ¿verdad? Pero yo creo que hay un misterio más grande. Lo que pasa es que puede llegar a ser un poco irreverente. Puede llegar a ser un poco irreverente, ¿verdad? Que era precisamente el origen del niño Jesús, ¿verdad? El origen real. Quizás para muchos puede ser... ¿Te refieres a ese origen místico o a ese origen físico? Origen místico y origen físico, los dos. Quizás es uno de los misterios que encierra la Navidad y que pocas veces se habla de él, pero que sin embargo está ahí. Entraremos también en esa localización de ese pesebre, ¿no? Que algunos han determinado que era Belén, pero no necesariamente tendría que ser ahí. Luego veremos el por qué era quizá un lugar de peregrinaje o un lugar que se adentraba dentro de un camino para un censo de poblacional. ¿El misterio de la Navidad preferido de Sergio? Yo creo que la Navidad en sí toda es un misterio, ¿no? Desde el momento de... no sé, desde la Anunciación hasta la Adoración de los Reyes Magos, ¿no? Que contempla toda esta etapa no histórica ni temporal, sino más bien litúrgica, ¿no? Como dijo ya el Papa en su momento. Pero yo con el misterio que más me llama la atención, pues no sé, porque ahora mismo, mientras que estabais hablando de vosotros, me estaba acordando de otro misterio que tenemos en Sevilla. Yo es que soy muy pesadito, pero la puerta de la catedral, ¿no? Que representa el momento de la natividad, ¿no? Uh-huh. Que es la puerta, una de las tres puertas que está en la Avenida de la Constitución. Y cómo esa mula y ese buey, ¿no? Aparecen encerrados, ¿no? Y cómo es un símbolo de que el dios Horus y la etapa egipcia del desierto y de la mitología propia de los faraones estaba encerrada ya cal y canto. Se pueden ver tanto la mula como el buey encerrados, con un candado enorme además, si nos fijamos bien. Y cómo hay un personaje, ¿no?, dentro de ese pórtico, ¿no?, dentro de ese tímpano de la puerta, que se acerca, ¿no?, con un cofre, con algo en sus manos, y nadie sabe muy bien lo que es, ¿no? Está la Virgen, está San José, está el niño, está... Y un tercer personaje que no debería aparecer en esa escena, ¿no?, y trae algo en las manos. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué espera traer o qué espera llevarse en ese recipiente que trae en las manos? Así que le recomiendo que todos los sevillanos, pues da gusto pasear por la ciudad de Sevilla y sobre todo por el centro, que se detengan en esa puerta y que se fijen en los detalles del momento de la natividad, del momento del nacimiento, que sería la tercera punta de esa gran estrella de cinco puntas que se describe en la Catedral de Sevilla, que merece la pena detenerse en ello. Por cierto, hemos recibido varios mensajes solicitándonos un programa sobre el misterio del arte, José Manuel. Yo creo que dentro de poco se va a poder realizar. Sí, dentro de poco, y además con un especialista precisamente en este tema, que ha recientemente publicado un magnífico libro sobre dicho tema para la editorial Espejo de Tinta, que es Ars Secreta, de Javier García Blanco, redactor de la revista Año Cero, amigo y un muy buen escritor, que ha desarrollado pues un magnífico libro en torno a todo esto. Yo, de todas formas, Sergio, a mí me ha tocado la fibra sensible con la Catedral de Sevilla, que es un tema apasionante y muy desconocido. Sí. Y habría que decir al oyente pues que no se pierda las próximas entregas de este su programa Voces del Misterio, porque vamos a hablar de precisamente eso, misterios en el arte, y también se va a quedar sorprendido lo que pueden llegar a esconder, lo que puede llegar a simbolizar determinadas obras. Hay mucho también oculto e inédito en todo ello. Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, y si os parece, vamos a adentrarnos un poco ya pues en lo que va a ser el programa principal. Vamos a oír esa entrada. La Iglesia afirma que Jesús nació de una virgen, pero en realidad solo dos evangelistas, Mateo y Lucas, dicen tal cosa, ya que Marcos y Juan omiten este tema tan básico en la doctrina cristiana. También la Iglesia asegura que ascendió a los cielos, pero esto es solo narrado por Lucas, y Marcos, olvidando todos los otros evangelistas, tan trascendental episodio. Si los leemos detalladamente, nos daremos cuenta que ni siquiera se ponen de acuerdo ni en la fecha ni en la hora de la muerte de Jesús. Y estas son solo algunas de la gran cantidad de contradicciones y omisiones que aparecen en los evangelios, al compararlo los unos con los otros o entre sí. Si la biografía del Nazareno es confusa en estos dos episodios tan fundamentales, ¿de qué podemos estar seguros? ¿Ha habido a lo largo de la historia ocultamientos, omisiones o añadidos inventados por parte de la Iglesia a lo largo de su historia? Y en relación, por supuesto, a la vida de Jesús. ¿Sabe nuestro oyente que buena parte de los evangelios tienen demasiadas cosas en común con textos egipcios? ¿Cuánto tiempo permaneció Jesús en Egipto? ¿Sabía, por ejemplo, que la doctrina de Jesús tiene mucha semejanza con la de los esenios? Cuando el Nuevo Testamento habla del retiro al desierto, ¿pudo convivir en Qumrán con los miembros de esta secta? ¿Murió Jesús en la cruz? ¿Por qué cuando aparece a sus discípulos, estos no los reconocen? ¿O por qué no se aparece a sus verdugos? Cuando en el Calvario dice, mujer, he ahí a tu hijo, ¿se refería a Juan y a su madre María? ¿O hablaba de su hijo y se dirigía a la Magdalena, su presunta esposa según ciertas tradiciones? Pues bien, a lo largo de este programa, aquí en Radio Betis, en Voces del Misterio, en compañía de nuestros oyentes, haremos mil y una preguntas que trataremos al fin de esclarecer la vida del llamado Hijo del Hombre, con mayúsculas, a través de la narración que nos hará Mariano Fernández Urresti, escritor de La vida secreta de Jesús, una obra apasionante y polémica. Hoy hablamos con Mariano Fernández Urresti, licenciado en Geografía e Historia, y que ha trabajado en diferentes medios como Radio Cadena Española, Radio 5 de Radio Nacional de España y en la cadena SER, donde dirige y presenta el programa La Torre del Alquimista. Es miembro de la Asociación Cultural Tercera Fase y autor del libro Misterios para Compartir, donde recogen las conferencias por él pronunciadas durante los ciclos organizados por esta asociación a lo largo de los últimos 20 años, siendo por ello una de las personas que más tiempo lleva ligada a la divulgación de enigmas y misterios en nuestro país. También es autor, entre otros, de Un viaje mágico por el camino de Santiago, de Oca a Oca por el camino de las estrellas, Los pecados de la Biblia, A la sombra del Grial y Colón, el almirante sin rostro, con ediciones Nautilus, por ejemplo, publicado en colaboración con Lorenzo Fernández Bueno, el bestseller Las claves del código Da Vinci. Es nuestro protagonista, se llama Mariano Fernández Urresti y ya lo tenemos aquí. Mariano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludaros. Pues encantado de tenerte aquí en esta casa, encantado de tenerte en Radio Betis. Yo creo que es un honor para muchos que estamos haciendo este programa, pues poder contar contigo para hacer este programa, para hablar sobre un personaje tan enigmático como es Jesús de Nazaret, un personaje creo que lleno de lagunas durante muchos años de su vida, y que bueno, un poco vamos a intentar en estos 20, 25 minutos que tenemos de entrevista, pues poder dar un poco de luz a los oyentes sobre quién era este personaje histórico realmente, o este personaje únicamente inventado o escrito en esos evangelios apócrifos, en esos evangelios gnósticos de la supuestamente otra iglesia. Mariano, hablamos de Jesús de Nazaret. Antes hablábamos de que es un personaje en muchas lagunas. ¿Cuál es la laguna mayor que tenemos? ¿Son esos años entre los 13 o los 30 años? ¿Qué tenemos de esos años? ¿Qué sabemos de Jesús durante esos años? Bueno, yo creo que lo primero que hay que trazar al hablar de Jesús es una línea divisoria entre la historia y la fe. Si nos referimos a la fe, esa es patrimonio de cada cual y, por tanto, con todo el respeto del mundo, cada cual debe de considerar, creer lo que estime oportuno o mejor le parezca o mejor le siente a su espíritu. Ahora, la historia es otra cosa que a veces coincide con la fe y a veces no. En el caso de la historia y en el caso de Jesús de Nazaret, las informaciones que tenemos sobre su vida son muy escasas. No podemos considerar un texto estrictamente histórico los evangelios que conocemos, los cuatro que admite la Iglesia. Sí es verdad que pueden contener alguna información que podría estimarse como histórica, pero son más bien textos, en mi opinión, partidistas, es decir, son textos escritos desde la fe para remarcar, para subrayar y divulgar un determinado mensaje. Otros escritores de la época que fueran coetáneos a Jesús y que, sin embargo, no fueran cristianos, apenas hacen referencia a la figura de Jesús. Las dos alusiones más claras sobre su existencia las hace Flavio Josefo en Antigüedades Judías, pero cualquiera de las dos testimonios, de las dos menciones que hace, una refiriéndose a Santiago, al que denomina hermano de Jesús, y otra más clara, donde hace referencia a un hombre sabio que le llamaron el Cristo, el Mesías, y que se apareció resucitado el tercer día, esa otra que es más clara, muchos historiadores consideran que ha sido posteriormente tergiversada por manos cristianas para subrayar, para reafirmar la existencia histórica de Jesús. Por tanto, esas, el texto de Flavio Josefo, que son las más claras, tampoco nos dicen demasiado de él. Y otras otros autores de la época pues son muy colaterales. Pareciera como que Jesús sí existió, pero para el mundo grecorromano, al menos en aquel momento, no tuvo demasiada importancia. Remontémonos unos años antes, unos milenios antes de la llegada de Jesús. Vayámonos al mundo egipcio, vayámonos al mundo de las pirámides, vayámonos a un mito, el mito de Isis y Osiris. En libros anteriores tuyos, como fue La cara oculta de Jesús, de la editorial Nautilus, hacías referencia claramente a una reminiscencia del Jesús actual con dioses o mitos del antiguo Egipto. ¿Qué tenemos de cierto en esto? Bueno, el único viaje, al menos del que se tiene constancia en los evangelios, si los damos crédito, es el que menciona Mateo, cuando cita la huida que la Sagrada Familia se ve obligada a hacer huyendo de la cólera de Herodes. Y dice el evangelista que marchan a Egipto. Evidentemente no puede extrañarnos que vayan a Egipto, porque las relaciones culturales entre Israel y el país del Nilo eran muy antiguas, desde la época de Abraham y de Moisés. Más de 1 millón de judíos vivían en Alejandría, y curiosamente, aunque luego quizás hablemos de ello, de nuevo se hermanará el cristianismo y el judaísmo con una serie de documentos, de textos muy probablemente reveladores que aparecieron en Nahal Magui en 1945. Por tanto, no es extraño que fuera a Egipto, y tampoco es extraño que cuando uno llega a un país como aquel, un hombre con una apertura de mente bastante notable, como se supone que debía ser Jesús, se viera, de alguna manera seducido por una cultura que era infinitamente superior a la judía, infinitamente en todos los aspectos, tan infinitamente era que era para entonces, pues un poco, salvando las distancias y que me perdonen por esta comparación, pero bueno, es un poco como el American Way of Life actual, es decir, para el Mediterráneo antiguo todo procedía de Egipto. Todo lo habían copiado los griegos, todo lo habían amamantado los romanos, y por tanto es lógico que aquella que era la cultura más importante sedujera también a un hombre avispado, un hombre espiritualmente activo como era Jesús, ¿no? Y allí, en Egipto, especialmente en Heliópolis, había un culto muy parecido en muchos aspectos al que después va a divulgar Jesús. También en Egipto había terapeutas, sanadores, sacerdotes capaces de aparentemente obrar prodigios desde el punto de vista de la sanación, y es muy posible que también Jesús allí aprendiera cosas. Pero más allá de lo que pueden ser presunciones, hay certezas. Tú has mencionado el mito de Isis y Osiris. Osiris, que era el dios de la resurrección, de la muerte también, pero de la resurrección, según el mito egipcio, muere y resucita al tercer día. Osiris es esposo, a la vez de que hermano, de Isis, de su hermana, y tienen un hijo que conciben siendo Isis aparentemente virgen, puesto que a Osiris trofea a su hermano Set en 14 fragmentos, uno de ellos es el pene precisamente, que no recuperan cuando lo reconstruyen, y por tanto Horus, que es el hijo que van a tener, nace aparentemente de una virgen. La iconografía egipcia, cuando aparece representado Horus sobre el regazo de su madre Isis, es la misma que después copiará el cristianismo representando a la Virgen María con el niño sobre su regazo. Hay tradiciones egipcias que hacen referencia al dios Sob, que era el dios que se representaba con forma de cocodrilo caminando sobre las aguas. Hay una en la tumba de Paesi de 1500 a.C. se escenifica la conversión de agua en vino en 6 tinajas, exactamente las mismas que después encontraremos en el milagro del vino de Canaán. Hay multitud de alusiones a la verdad, el reino de los cielos en Egipto, pero bajo la forma de la diosa Maat, que era la diosa de la verdad y la justicia. En fin, así podríamos seguir innumerables ejemplos más, donde por fuerza tenemos que suponer que las cosas no fueron casuales y que muchas de las del mensaje crístico había nacido en Egipto. Fíjate, Mariano, estaba yo pensando lo arraigado que tiene que ser esto de la tradición del viaje de Jesús a Egipto, que la antigua mitología romana, cuando hablamos de la mitología de las plantas, de los árboles, hay una vieja historia, una vieja tradición que cuentan que el árbol del sauce llorón se creó como sauce llorón cuando la Virgen María despedía a Jesús de Nazaret cuando se iba a Egipto, cuando huía de Jerusalén para irse a Egipto. Y el sauce de Ollón bajaba sus ramas abrazando a la Virgen María mientras lloraba, ¿no? Y esto lo estamos viendo en mitologías tan ancestrales como es la romana, o sea, muy cercanas a la edad de Cristo. Sí, y es que, todo la, digamos, el culto mistérico a Isis, o los cultos que mistéricos también a Eleusis, estaban muy extendidos, sí, en el Mediterráneo. Es decir, el culto a Isis lo encontramos en todo el Mediterráneo. Y tal vez por eso no resultó excesivamente extraño muchos de los aspectos que después incluía el cristianismo. Es decir, yo creo que uno de los grandes aciertos de los divulgadores del cristianismo fue conseguir aunar, conseguir reunir bajo un mismo credo muchos aspectos de algunas religiones sobradamente conocidas, es decir, muchos de los digamos del perfil de la biografía de Jesús los podemos encontrar no solo en Osiris, lo podemos encontrar en Mitra, lo podemos encontrar en otros muchos dioses entre comillas solares, ¿no? que había habido antes de Jesús. Por tanto, no extrañó, digamos, en el mercado religioso mediterráneo no extrañaban algunas de aquellas cosas que decían. Tal vez lo más novedoso puede ser aquello de la resurrección en cuerpo, no solo en alma, sino en cuerpo, con carne y hueso, ¿no? Y bueno, pues aquel era un mensaje tal vez tanto novedoso y que pudo calar hondo en determinados sectores. Es interesante lo que dices, como en distintas culturas, en distintas generaciones, ha ido ocurriendo lo mismo con distintos dioses, pero que parecen ser de alguna manera el mismo. Lo mismo pasaba en los misterios de Eleusis, ¿no? Que parece que es la primera manifestación de algo que multitudinariamente pasa hoy en día, que son las apariciones de algo, ¿no? En este caso nosotros vemos a la Virgen, en otras culturas veían otras deidades, ¿no? Es impresionante. Nos vamos a otro viaje. A Jesús de Nazaret, Andreas Faber-Kaiser y otros, como fue Obermayer, lo localizan en el Tíbet y en la India, ¿no? En una zona de la India, e incluso dicen que podría estar allí enterrado el verdadero Jesús de Nazaret. Sí, es cierto, en los años 70 y tantos, creo recordar, el difunto Andreas Faber-Kaiser publicó un libro titulado Jesús vivió y murió en Cachemira, en el que hacía referencia a la convicción que existía en Agar, en esta región de próxima de pues, a Pakistán, donde se adora o se tiene devoción al quien aquella gente denomina Santo Isa. Y hay una tumba en aquel lugar que es la tumba, según ellos, del propio Jesús. Claro, esto supone un par de cosas notables. La primera de las cuales es que Jesús no pudo haber muerto en la cruz y tampoco pudo haber resucitado entonces. Y esto es una anomalía enorme, ¿no? Para la fe cristiana, porque obviamente si fue enterrado allí es que no murió donde se supone que la tradición lo sitúa su muerte, ¿no? Esa es una de las primeras cuestiones que habría que resolver. Es una tradición bastante arraigada en aquella zona, pero no sabemos si en efecto aquel personaje al que ellos denominan Santo Isa es en efecto Jesús o no. Para eso, como te decía, pues habría que descartar algunos de los hechos que la tradición cristiana y la fe cristiana dan por supuestos, la muerte en la cruz y la posterior resurrección, ¿no? Ahora bien, si nos acercamos a los propios evangelios, la verdad es que la confusión es notable a propósito de esos dos aspectos, crucifixión, muerte y resurrección posterior. Y eso es lo que ha dado pie a esas especulaciones, ¿no? Si quieres, pues hacemos referencia un poco a esas aparentes lagunas que también hay en esos dos puntos claves de la fe cristiana. Pues sí. Sergio, si me querías contar. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Mariano. Buenas noches, soy Sergio. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, resfriado, pero bien. cuando Benedicto XVI publica su libro sobre Jesús de Nazaret, uno de los titulares, ¿no?, que salta es que el propio Papa reconoce el contacto de Jesús de Nazaret con los esenios, incluso la posibilidad de que en su familia hubieran habido un contacto, incluso una pertenencia a la comunidad esenia. ¿Qué supone ese reconocimiento por parte del Papa de esa posibilidad? ¿Es un guiño? ¿Realmente aporta algo de peso para conocer esa vida que tan desconocida de Jesús? Bueno, ¿qué decir? Pues en mi opinión la posibilidad de que Jesús hubiera convivido con los esenios no es mucha, en mi opinión. Aunque sí hay, y ahora si quieres te explico el por qué pienso esto, sí hay algunos aspectos que lo emparentan. Más seguro me parece a mí, con mayor certeza podríamos decir, que Juan, el llamado evangelista, que era primo de Jesús, sí tuvo alguna relación o tal vez se formó intelectual y espiritualmente en alguna de esas comunidades, ¿no? Para que la gente se sitúe, pues hablamos de una comunidad, bueno, habría que decir que el sacerdocio de la época estaba dividido en muchas facciones, pero tres eran las principales: los fariseos, los saduceos y los esenios. Los esenios se habían autoaislado en una zona próxima al mar al mar muerto, en la zona de Qumran, y la versión tradicional de ellos dice que eran una comunidad ascética, masculina, y que, bueno, pues vivían en comunidad, tenían un líder espiritual, tenían una, mantenían una propiedad común de las cosas, lo que en cierta medida pues lo aproxima al cristianismo. Hacían abluciones rituales, lo que algunos han querido ver como un ejemplo del bautismo. Eran sanadores y exorcistas, algo que también Jesús después puso en práctica. Estaban convencidos de que Jesús, de que Dios intervenía en, el, en las cosas de los hombres a través de los ángeles, algo que también en el cristianismo podemos encontrar. Eran proféticos y apocalípticos, es decir, creían en una inminente llegada del fin del mundo, algo que también va a predicar Jesús. Pero Jesús no se muestra precisamente ascético en su vida. Jesús es un hombre que se roza con el pueblo, que va, participa, si no, según algunos, interpreta personalmente bodas. Jesús es un hombre que, dicen, pues hablaba con fariseos, hablaba con recaudadores de impuestos, con personas de, entre comillas, mal vivir. No parece, por tanto, el retrato típico de un esenio. Sí lo parece, en cambio, Juan, este tipo que vivía en el desierto, que vestía unas vastas pieles y que comía lo que podía, que encontraba ahí, ¿no? Por tanto, esa es mi opinión al respecto. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches, soy José Manuel García Bautista. ¿Qué tal? Una pregunta también que a mí me surge es, ¿qué sabemos realmente de la infancia de Jesús de Nazaret? Porque realmente es todo tan oculto, tan difuso, tan brumoso. Sí, a veces lo ponen como malo también, ¿no? Sí, que no sabemos realmente qué hay. Parece que se iba cargando a los niños por ahí. La verdad es que si nos fijamos bien y bueno, pues analizamos esto, como yo decía antes, no desde la fe, sino desde la historia, no tenemos ni idea de nada. Hace unos días, hace el día de Navidad, tuvimos, no sé si tuviste la ocasión de ver un debate en Cuarto Milenio, al que no pude asistir. Me había invitado Iker para participar en él, no pude asistir, bueno, por razones de trabajo, en el que distintos especialistas, entre ellos el mayor especialista que tenemos en España, Piñero, pues hacían referencia a los textos, a los evangelios apócrifos, ¿no? Y en la mesa lo que se vino a deducir al final es que la confusión es enorme, incluso entre los expertos es difícil aseverar nada. Fíjate, ten en cuenta que las primeras noticias de la vida de Jesús, incluida esta que tú me comentas de la infancia, pues comienzan a circular de una manera oral en Jerusalén, en la Jerusalén de aquella época, ¿no? Los apóstoles, pues para los apóstoles, los llamados apóstoles, para permanecer un poco en contacto con las comunidades que estaban más alejadas, empezaron a escribir cartas, las epístolas. Y fue es un poco, digamos, el primer documento que tenemos a propósito de la vida de Jesús, pero es de los años del año 50 aproximadamente, de nuestra era. El evangelio más antiguo, el más próximo a la vida de Jesús, por tanto, es el de Marcos, del año 55 aproximadamente, mientras que el más tardío es el de Juan, en los años 90. Por tanto, a pesar de que el otro día en la mesa que he hecho referencia, en Cuarto Milenio, el representante de la Iglesia que estuvo allí presente hacía referencia a la fuerte tradición oral, la capacidad que aquella gente tenía para retener las palabras y para memorizar, a mí me resulta difícil, bueno, pues sostener esa teoría de que han pasado 20, 30 años y aquella gente va a replicar, va a decir exactamente con palabras literales qué fue lo que dijo Jesús o qué es lo que hizo, si es que dijo o hizo algo, ¿no? A mí me pasa, perdona que te corte, pero antes lo comentábamos cuando veníamos en el coche hacia aquí, ¿no? Que Piñero, el especialista en estos temas, se sabía la Biblia de memoria. Sí. ¿No? Pero estudiar la Biblia de memoria, tal como pueden hacer los evangelistas, ¿no? De hoy en día, si realmente no nos podemos basar en algo histórico. Claro, es que es eso, a lo que yo me refería antes, ¿no? Que es difícil asirse a nada con certeza, porque Jesús nace y vive en una época tremendamente convulsa desde el punto de vista político. Sin ese escenario político de fondo, sin ese escenario social de fondo, no podemos entender nada de lo que pasa en aquella época, y la interpretación que hace la Iglesia generalmente de la vida de Jesús hurta ese aspecto que es básico. No podemos comprender por qué hay un Simón Zelote junto a Jesús. ¿Quiénes eran los Zelotes? No eran sino un grupo independentista judío que quería enfrentarse al poder romano que tenía sojuzgada a Palestina. No podemos comprender que Judas sea llamado Iscariote si no pensamos que los Iscariotes eran aquellos que llevaban una sica, un puñal, que eran otra facción del el mundo nacionalista judío. Sin ese telón de fondo, no podemos comprender por qué Pedro es un hombre armado que corta la oreja de Malco cuando van a prender a Jesús en Getsemaní. Hay un telón de fondo sociopolítico que nos hurta y sin el cual, sin ese telón de fondo, no entendemos nada de lo que pasa, ni tampoco la interpretación que la gente tenía de Jesús. Y lo que es mejor, o más grave, Jesús fue uno de tantos que en aquella época se postuló a sí mismo, se presentó como un Mesías libertador. Él, parece ser, entendía esa liberación, si es que damos crédito a lo que nos dicen los evangelios, desde otro punto de vista. Pero tal vez quienes lo rodeaban y tal vez quienes le prendieron y ejecutaron no pensaban así, le veían como un líder político, qué sé yo. Respecto a la infancia, que si ya la vida, digamos, de adulto es confusa, como ya se ve, pues la infancia es un verdadero lío, porque desde ese instante en el que marcha a Egipto no volvemos a saber nada de él hasta que tiene 12 años y aparece en el templo discutiendo con los doctores de tú a tú. Y desde ese instante, desde los 12 años hasta los 30, en el que teóricamente comienza su vida pública, y digo teóricamente porque también las fechas son un poco resbaladizas, tampoco volvemos a saber nada. Ese, digamos, tremendo agujero, tal vez podrían haberlo llenado los documentos que de un modo casual aparecieron en ese lugar que os he mencionado antes, en Nahr al-Madi, en el Alto Egipto, en 1945, de los que hablaban en el programa de televisión, donde, bueno, pues hay referencias a un Jesús aparentemente distinto, muy distinto al que conocemos, un niño, más parece el niño del exorcista que otra cosa, ¿no? Capaz de matar a otros niños si no le iba bien en el juego o le parecía que le habían importunado, y luego, en algún caso, como se menciona, resucitarlo. En la mesa de otro día decían, con razón, bueno, que era muy poco creíble eso, y es verdad, es poco creíble. Pero ¿y el resto? ¿Y el Evangelio de Judas? ¿Es creíble? No, y no solo ese. Es que son creíbles los otros cuatro, los que admite la Iglesia. Es decir, ¿es creíble que un hombre nace de una virgen? ¿Es creíble que un hombre muere? ¿Y es creíble que un hombre resucita al tercer día y más tarde ascienda a los cielos? Pero eso sí, uno evangelista dice que la ascensión se produjo en Getsemaní y otro dice que se produjo en Jerusalén. ¿Es creíble todo eso? ¿Es creíble que se diga, como dice Mateo en su evangelio, que cuando Jesús murió, los muertos salieron de sus tumbas y fueron a saludar a sus familias? Lo dice Mateo. Entonces, si es cierto que parece poco creíble que ese niño prodigioso que pintan algunos evangelistas, o evangelio, digamos, de encontrarse en Nahr al-Madi, es poco creíble, digo, en los otros encontramos algunos elementos que, bueno, pues son solamente admisibles desde el punto de vista de la fe, la verdad. Mariano Fernández Urresti, ¿qué piensa de Jesús? ¿Quién es Jesús? Olvidémonos de dogmas ya, y mirando para adentro, después de haber escrito tanto libro, después de haber estudiado tanto, después de haber oído tantas es muy difícil hacer abstracción de lo que uno siente y piensa de Jesús, de lo que la Iglesia ha transmitido de Jesús. Es muy difícil porque vivimos en un país, especialmente nuestro, y en una cultura occidental donde digamos el poder de la Iglesia ha sido tan omnímodo y sigue siéndolo tan omnímodo que es muy difícil hacer abstracción de lo que ya se nos ha transmitido casi en las células de lo que uno puede llegar a pensar. En mi opinión, Jesús debió existir, porque resultaría mucho más increíble que no hubiera existido que creíble si no lo hubiera hecho, porque desde luego el mensaje que se ha transmitido con el paso del tiempo y la repercusión social que ha tenido sería muy difícil de sostener si no hubiera habido un personaje en el que basarse, y eso es lo que yo pienso, en el que basarse, porque en mi opinión todo lo demás es una, si es que este hombre dijo algo o vino a decir algo, probablemente sea uno de los personajes o los hombres más frustrados de la historia de la humanidad. Es decir, si el mensaje que vino a dar es el que supuestamente dicen que dijo, solo había que escuchar pues el otro día la mesa en la que conversaban los expertos para descubrir que ni Dios sabe muy bien exactamente qué vino a hacer aquí, y que de los dichos o logiones que se le atribuyen en los evangelios gnósticos, tal vez el único sensato es aquel que decía que en la propia familia, con el paso del tiempo, se enfrentarían unos con otros a propósito de él. Es decir, no sabemos con certeza qué sucedió. Sí sabemos con certeza que antes de Jesús hubo gente que se amaba, que se odiaba, que creó obras de arte, que hizo guerras, y que después de Jesús ha habido gente que se ha amado, que se ha odiado, que ha hecho obras de arte y que ha provocado guerras. Por tanto, el mojón histórico que pretende señalar la Iglesia de cambio sustancial en la historia de la humanidad, yo no lo veo. Me parece que fue un personaje, desde el punto de vista que creemos conocer, pues santa, espiritualmente muy desarrollado, pero ha habido muchos. Mariano, eres una persona muy modesta, porque hablas de otros eruditos de la cultura, y la verdad que te lo decía al principio, para nosotros ha sido un placer tenerte en esta mesa, y para muchos de nuestros oyentes que sepan que es todo un honor tener a Mariano Fernández Urresti por lo que sabe de esa vida secreta de Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Beti Radio, en Voces del Misterio, y esperamos tenerte pronto, esperamos poder contar contigo para otras veces, para otras aventuras aquí en esta cabina verde. Pues muchísimas gracias, y estoy a vuestra disposición para cuando queráis, aunque en los últimos libros que he escrito pues ya no me he centrado precisamente en Jesús, ¿no? El último ha sido sobre Felipe II y sí, el secreto del Escorial, pero siempre es un personaje apasionante, después de todo, en estas fechas en las que nos encontramos, la tradición sigue pensando que fue el momento en el que nació Jesús, ¿no? Y esa es una buena lección, porque después de que cambió la Iglesia en decenas, si no centenares de veces, el año y el momento de su nacimiento, finalmente decidieron apostar por este, que no era sino una fiesta pagana, sobre la que se superpuso el nacimiento de Jesús. Una fiesta que lo que hace es ensalzar al nuevo Dios, al nuevo sol, la llegada de la nueva luz solar, y era algo que hacían los antiguos, ¿no? ¿Cuánto debemos a las religiones que probablemente la Iglesia pues aplastó con bota militar, ¿no? Ese sería un buen mensaje. ¿Me vas a permitir que en directo te lance el guante para hablarnos de ese, Escorial, de esa gran parrilla que pusieron allí a las afueras de Madrid, de ese sitio enigmático, con esos cuadros enigmáticos de esas 7.000 reliquias que hay allí dentro, de ese Felipe II, una persona que no se sabe si era diablo o si era un santo? Pues te echo el guante para que, bueno, cualquier viernes de estos pues te volvamos a tener aquí. Pues estoy a vuestra disposición. Un abrazo y feliz año nuevo. Muchas gracias. Eran tres, eran cuatro, venían de Oriente. Eran 33. Venían a caballo, venían en camello. ¿Por qué había uno de ellos negro? ¿Por qué eran tan diferentes uno del otro? ¿Qué llevaban? ¿Por qué llevaban mirra? ¿Por qué llevaban oro? ¿Por qué iban detrás de una estrella? Todo esto y mucho más, Sergio Moreno. Bueno, pues con semejante batería de pistas, si habrán ustedes calculado que vamos a hablarles de personajes del misterio. Hoy hablamos en plural, sin entrar en rivalidades ni en indicarles qué deben colgar en sus balcones. Hoy vamos a hablarles de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Y es que dentro de muy poquito, casi algo más de una semana, serán los encargados de visitarnos sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Bien pocos sabemos de ellos, bien pocos nos han dejado escrito. Tan solo encontramos una referencia a sus majestades, los Reyes Magos, y lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, decía así: nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos se estuvo informando del lugar donde debía de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres no la menor entre las principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id a indagad cuidadosamente sobre ese niño y cuando le encontréis comunicádmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iban delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Pues como vemos, tampoco da demasiados detalles el evangelista y esto ha hecho que su número, sus nombres, sus procedencias y categorías hayan estado bailando durante mucho tiempo. En cuanto a su número, por ejemplo, este es indeterminado. Más bien han sido las representaciones artísticas las que han ido determinando el número de reyes. En el siglo III se le representaba como dos. En las catacumbas romanas hasta el siglo IV aparecían dos o cuatro reyes adorando al niño Dios. Tampoco faltaron representaciones donde los reyes eran hasta seis, y en la iglesia siria y armenia se defendió siempre el número 12 por ser representativo de las 12 tribus de Israel. Para la iglesia copta, sin embargo, eran 60 y citaban los nombres de más de una docena de ellos. Finalmente sería Orígenes quien afirmó que los reyes magos fueron tres. Después de todo, Mateo solo nombra tres presentes: oro, incienso y mirra. En cuanto a si eran reyes magos o reyes o magos, también hay disputa. Durante los dos primeros siglos solo fueron magos. Después se les adhirió la categoría de reyes por una razón fundamental, y es que si la iglesia condenaba la práctica de la magia, ¿cómo iban a estar tres magos merodeando por el portal de Belén? Claro que si aparte de reyes, si aparte de magos eran reyes, pues la cosa cambiaba. Esta decisión fue tomada por el teólogo Quinto Tertuliano allá por el año 220 de nuestra era. Sus nombres no los conocimos hasta el siglo VI. Aparecen en un mosaico bizantino del año 520, un mosaico localizado en Rávena, en Italia. En este mosaico aparecen C.C.S. Baltasar, C.C.S. Melchior y C.C.S. Gaspar. C.C.S. Les da la categoría de veneradísimos o sagradísimos. Baltasar es el primero. Se le calcula unos 30-40 años, con barba oscura y con un cofre en sus manos portando mirra. Melchor tendría unos 20-25 años, sin barba y con una bandeja llena de incienso. Gaspar sería el más anciano, de más de 50 años, con barbas y pelo blanco, portando una canasta llena de oro. Como ven, ni el orden, ni la fisonomía, ni la caracterización que hoy le atribuimos a los Reyes Magos coinciden con la descripción que aparece en este mosaico. Sería la descripción de otro erudito y teólogo, Beda el Venerable, quien los describiría de la siguiente manera: el primero de los magos fue Melchor, un anciano de larga cabellera blanca y luenga barba. Fue él quien ofreció el oro, símbolo de la realeza divina. El segundo, llamado Gaspar, joven, imberbe, de tez blanca y rosada, honró a Jesús ofreciéndole el incienso. Y el tercero, llamado Baltasar, de tez morena, que no negro, un testimonio ofreciéndole mirra. Podemos decir así, la descripción con la que nos hemos quedado. Los tres nombres que se les asignó son tan arbitrarios y ficticios como los que se les dio en otras partes del orbe cristiano. Algunos nombres, por ejemplo, Apellicón, Amerín y Seraquín, entre los griegos, Kabja, Badalilma y Badadakarida en Siria, Ator, Sáter y Paratoras en Etiopía. En definitiva, un baile de nombres que tampoco esclarecen demasiado cuál fue la identidad de estos reyes. Sus supuestas edades no fueron menos irreales y cambiaban sustancialmente en función de los gustos particulares de cada artista que lo representaba. Finalmente, en el siglo XV, Petrus de Natalibus fijó que Melchor tenía 60 años, Gaspar 40 y Baltasar 20. Pero Baltasar no fue negro hasta el siglo XVI. En este siglo, las nuevas necesidades ecuménicas de la Iglesia Católica llevaron a implementar un simbolismo inédito, identificando a los tres magos de Oriente con los tres hijos de Noé, con Sem, con Cam, y con Jafet, que según el Antiguo Testamento representaban las tres partes del mundo y las tres razas humanas que lo poblaban, según se creía en esos días. De este modo, Melchor, el anciano de cabello y barba blanca, pasó a simbolizar a los herederos de Jafet, esto es, a los europeos, y ofrecía al niño divino el noble oro. Gaspar, rubio y lampiño, representaría a los semitas de Asia, y Sudón era el preciado incienso. Baltasar, negro y barbado, personificaría a los hijos de Cam, a los africanos, participando de la adoración universal con su entrega de mirra. En definitiva, son estos tres personajes los que nos visitarán la madrugada del 5 al 6 de enero, una fecha que se eligió para conmemorar la Epifanía, la manifestación de Jesús al mundo. La tradición de los Reyes Magos, también como generosos proveedores de juguetes y regalos a los niños, es relativamente reciente. Hasta hace muy poco, Gaspar era el encargado de repartir golosinas, miel y frutos secos. Melchor se encargaba más de lo práctico y su fuerte eran la ropa y los zapatos. Baltasar jugaba el peor papel y era el encargado de castigar a los niños traviesos, dejándoles carbón o leña por todo regalo, en fin. En cualquier caso, eso sí, y al igual que con el que ya nos visitó, con Papá Noel, es imprescindible irse pronto a la cama y haber hecho méritos durante todo el año para recibir los preciados regalos de manos de sus majestades, los Reyes Magos. ¿Qué personajes del misterio? Yo creo que los personajes de la Navidad, ¿no? Los tres personajes de la Navidad, diría yo. O bueno, hay varios. Hay varios, pero son tres de los destacados, tres de los principales. Bueno, y si os parece, vamos a, pues a entrar en tertulia. Vamos a echar una charladita, que decimos por aquí, ¿verdad, José Manuel? Vamos a hablar de los misterios de la Navidad, vamos a hablar de esa Nochebuena, del Papá Noel, del Santa Claus, de incluso del Olenchero, ¿no? Ese personaje del País Vasco, de las comidas navideñas, de los villancicos, del Belén, el Árbol de la Navidad, el Muérdago, el Acebo, de los santos inocentes que es hoy, ¿no? ¿Se me han hecho alguna broma? No. Hoy no, curiosamente ni han hecho broma ni yo he gastado ninguna broma. Ha sido un año particularmente para los bromistas, yo solo sé. Ya, es que el año, la verdad que el año que hemos dejado atrás ha sido duro. Ha sido complicado. Sí, ha sido complicado. Ha sido complicado. Si os parece, empezamos con la Nochebuena, José Manuel. Esta tradición, ¿a dónde nos tenemos que remontar? ¿Por qué celebramos esto? Pues yo creo que lo primero que deberíamos de saber de la Nochebuena es precisamente por qué lo celebramos el día 25. ¿Por qué la Navidad precisamente la celebramos un día 25? Ajá. ¿Por qué esa tradición de celebrar el nacimiento del niño Dios un 25 de diciembre? Y quizás habría que decir pues que todo es efímero, ¿verdad? Todos son fechas, como diría el fallecido Juan Pablo II en el año 1983, que son fechas simbólicas. ¿Y el por qué? Evidentemente, todos sabemos que un 25 de diciembre en Israel, en Belén, tal y como nos cuentan, pues realmente es difícil concebir toda esta magnífica historia por cuestiones climatológicas, por cuestiones que los propios evangelios describen y que realmente no se sostienen en esa época. Realmente se celebra un día 25 de diciembre porque es una fecha adaptada. La fecha del nacimiento de Jesús posiblemente fuera entre los meses de mayo a julio, una fecha más cálida. Lo marcan los relatos, la climatología, la fecha del 6 de enero también habría que decir que es el día de la manifestación del Señor a partir del siglo II, y que ese 25 de diciembre, como comentábamos, es una fecha adaptada. En tiempos antiguos, en esa misma fecha se celebraba el día del sol invicto, o nacimiento del sol, y al no poder quitar las fechas paganas se reconvertían al uso cristiano. Esta fecha no se fija precisamente hasta el siglo IV, sí. Uh-huh. Y en esa fecha también se celebraba, curiosamente, algo que nos comentaba nuestro invitado, al hilo, el nacimiento del dios Mitra, el dios viviente Mitra, uh-huh. Que guarda muchos paralelismos precisamente interesantes con el cristianismo y cuya doctrina adopta el emperador Cómodo para su culto. Aparte de ello, esa fecha también se celebraban los cultos a Apolo, y es Honorio en el año 440 quien precisamente impone la fecha del 25 de diciembre, bueno, devorando así a otras tradiciones. O sea, José Manuel, lo que tenemos es lo que tenemos en toda la historia del cristianismo, es de una fiesta pagana, como pueden ser cualquiera que veremos luego, como es la del árbol de Navidad, otras muchas. La cristianizamos, ¿no? Recogemos ese día 25 de diciembre por aquel vencimiento del dios sol invicto. Bueno, ese sería el 1 de enero, ¿no? Evidentemente lo que se celebra son algo que comentábamos antes, que eran los días ya comienzan a ser más largos que las noches. Sí, sí. Y se supone que es precisamente a comienzo de año. Uh-huh. Pero bueno, aquí digamos que todo ha quedado reconvertido, que incluso los propios calendarios han sufrido modificaciones. E incluso no sabemos realmente, lo comentaba el otro día en el programa de La Onda Verde, precisamente no sabemos ni el año, si realmente el año que en el que nace Jesús es precisamente ese cero simbólico que le damos, o si realmente, como históricamente, a veces cogido con alfileres, se ha tratado de demostrar, pues si realmente Jesús nace años antes de esa cifra hipotética del año cero. Es que claro, ahí juega un papel importante cuando el Papa Juan I pide que de alguna forma se homologue, ¿no?, diríamos ahora, o que se normalice los dos calendarios que existían, ¿no?, el calendario romano desde la fecha de la fundación de Roma y otro calendario que se estaba empezando a poner en uso, ¿no?, como era el calendario judío. Entonces Juan I le encomienda esta tarea a Dionisio el Exiguo, y es él el que comete una serie de fallos. Por ejemplo, calcula mal la fecha de la muerte de Herodes, no calcula el año cero, no lo tiene en cuenta, no tiene en cuenta ese año cero que tenía que haber tenido en cuenta. También, como decíamos antes, también se calcula mal el año de la muerte de Herodes el Grande. Herodes el Grande había muerto en el año 750 y él había calculado en el año 753. Entonces, pues ahí hay un baile de años arriba, años abajo, que nos deja. Y bueno, y también si tenemos en cuenta que cuando el emperador Augusto promulga el famoso censo por el cual María y José van a Belén, fue en el año 8 antes de Cristo. Entonces, pues ahí hay una serie de cifras de años que van y vienen y que realmente no dejan el nacimiento de Jesús en el año cero, ¿no? Que tampoco concuerda mucho, si tenemos en cuenta que Julio I, que es el que realmente reúne a una serie de obispos, hace un consejo de obispos, para decidir que el día 25 de diciembre es el día del sol in nobis, ¿no? Del nuevo sol, de esa lucha entre la oscuridad y la luz, ¿no? De esa lucha entre el paganismo y el vencimiento del cristianismo. De ahí vendría lo del sol invicto, ¿no? Uh-huh. Vendría de ese sol, que sería en este caso Dios, que queda invencible, que es invencible ante la oscuridad, ¿no? Entonces, te decía que no concuerda mucho las fechas, porque Julio I, si no me equivoco, es del siglo IV después de Cristo, ¿no? Entonces tardarían cuatro siglos exactamente, sí. Después del nacimiento de Jesús. Es incluso el Papa Fabián en el año tres siglos, perdón. En el año 236 al 250, que es el papado que tiene Fabián, considera sacrílego a los que trataban de datar la fecha del nacimiento de Jesús, que se data posteriormente, arrojando luz a esta cuestión que estamos debatiendo. Que se data posteriormente entre los días 10 y 6 de enero, en ese margen. La fecha del 25 queda simbólicamente datada para tratar de desbancar pues los numerosos cultos solares que había de otras religiones. Esto considera así el Papa Fabián. El Papa Liberio, en su pontificado entre el año 356 y 360, fija como inmutable la fecha del 24 al 25 de diciembre como la del nacimiento de Jesús. Uh-huh. Y ahí tenemos ya el por qué la celebramos. ¿Entonces no sería Pablo I? Sería Liberio. Claro. Liberio sería quien en el año 354 al 360 fija como inmutable esa fecha. Uh-huh. Documentado o medianamente documentado, por supuesto. Es que a lo largo de la historia se han llegado a plantear, y lo tengo por aquí, 136 fechas diferentes del nacimiento de Jesucristo. 136 fechas diferentes. Y algo muy curioso también, y que hemos de tener en cuenta, es que en el 25 se plantea como posible fecha los primeros días de marzo, ¿no? Pongamos el 1 de marzo. Pues algunos estudiosos que también indagan en torno a la fecha del nacimiento de Jesucristo lo plantean como muy posible, porque en esa fecha es cuando los pastores habrían podido ir a adorar al niño Jesús. ¿Por qué? Pues porque es la fecha en la que las ovejas y, bueno, su correspondiente varón, en masculino, el ovejo, vamos a decirle ovejo, es la fecha del apareamiento, ¿no? Es la fecha en la que, tiene lugar la... ¿Se pisan las ovejas? No, es que ahí estoy yo un poco perdido, en el lenguaje ganadero. La de las ovejas. Bueno, que no da igual. En cualquier caso, que en marzo hubiera sido una buena fecha, sí, tal y como dice el Evangelio, los pastores dejan todo lo que están haciendo y van a adorar al niño Jesús, porque es la única época del año en la que los pastores podrían haber dejado las ovejas a buen recaudo. Según el Evangelio, si el 25 de diciembre, contando con que estuvieran al raso, que sería imposible estar al raso un 25 de diciembre en esa zona de Oriente Próximo, es que se hubieran congelado. Efectivamente, además no hubieran dejado las ovejas ahí, que era su medio de vida. Que por muy pastor que sea y por muy ángel que me diga que te ha nacido el niño Dios, pues hombre. De todas formas, también el relato de la Navidad, como curiosidad, procedía de un evangelio apócrifo de Mateo. Y precisamente ese evangelio apócrifo de Mateo nunca fue aceptado por la Iglesia. Uh-huh. Es curioso, ¿verdad? Uh-huh. También con lo de censo, yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que no se realiza el censo, ese censo de poblacional, que fue un censo poblacional, lo que hace que esta familia vaya hacia ese determinado lugar, hasta que llega, creo que fue Quirinius, a Siria, que fue realmente 2 años después? O sea, después de... pasan 8 años antes de Cristo, o sea, no se celebra hasta 2 años después. ¿2 años necesitaban para hacer ese recorrido? No. No, hombre, la distancia entre Nazaret y Belén es amplia, es grande, es una distancia extensa, pero no como para 2 años. En cualquier caso, yo creo que todo el mundo da por hecho, ¿no? Que no creo que, bueno, a lo mejor lo que voy a decir es una herejía y voy al infierno esta noche, pero no creo que nadie dé por hecho que el 25 de diciembre sea la fecha del nacimiento de Jesús, ¿no? Yo creo que simbólica. Efectivamente. Que vamos a ponerle una fecha. Vamos a ponerle una fecha, ¿no? Aquí en España tenemos escritores que la celebran en agosto. Dice que lo más probable por la fecha de transhumancia en la que los bueno, la gente del campo, los pastores, que como relata la Biblia, estaban durmiendo al raso, podría ser en primavera, una época primaveral. Principios de marzo. Principios de marzo. Principios de marzo también. Muy bien. Bueno, antes hablamos, Sergio, de los Reyes Magos. Tenemos otros personajes también muy queridos y muy de modas. Ahora mismo tenemos Papá Noel, Santa Claus. ¿Qué sabemos de ellos? ¿De dónde salen? Pues fíjate que la historia de Santa Claus es interesantísima, porque tenemos que, para hablar de Santa Claus, tenemos que hablar de San Nicolás, de San Nicolás de Bari. Un santo que bueno, nace en zona turca, nace concretamente en la ciudad de Patara, y él era hijo de una familia pues adinerada, una familia bien, una familia rica, y desde bien pequeño empieza a hacer prodigios que, bueno, lo marcan de alguna forma como santo, ¿no? Dice la leyenda que nada más nacer estuvo 3 horas en pie. También dicen que ayunaba los miércoles y los viernes, ¿no? Como mandaba la ley cristiana, ¿no? esos ayunos. En cualquier caso, lo que se sabe es que él era hijo de una familia adinerada, que con 19 años queda huérfano y la herencia de sus padres la reparte entre los pobres de su ciudad natal, de Patara, y él emigra a Mira, donde su tío es el arzobispo de esa diócesis, de esa ciudad. Su tío fallece y se reúnen todos los sacerdotes de la ciudad para elegir al que sería sucesor de este obispo. No se ponían de acuerdo y decidieron que actuara la Divina Providencia. Entonces invocaron, como hacen ahora en el cónclave en el Vaticano, invocaron al Espíritu Santo, de forma que el primer sacerdote que entrara en la iglesia de Mira sería el que ocuparía el puesto de arzobispo, con tan buena o mala suerte que fue el jovencísimo Nicolás. Con tan solo 19 años ya tiene a su cargo el arzobispado de esta ciudad. Siempre se destacó por su bondad, por su cercanía a los más pequeños. Hay leyendas, algunas muy crueles, en las que intercede el jovencísimo San Nicolás. Dicen que en una ocasión iba de viaje, que se hospedó en un hostal y que en sueños tuvo una revelación, y que el posadero, el regente de aquella posada, había matado a 3 hermanos para robarles y los estaba echando en salmuera para servirlos al día siguiente como comida de cerdo. Sí, es un poco gore, ya lo advertí. Es un poco gore. Bueno, pues el santo tiene esta revelación en sueños. Él va al posadero y consigue que el posadero confiese, y entonces San Nicolás obra el milagro y resucita a los 3 hermanos que estaban muertos ya casi a punto de trocear para echarlo en salmuera. También dicen que habían 3 hermanas que, como su padre no tenía dote para poderlas casar y estaban ya en edad casadera, el padre las iba a prostituir porque no tiene dinero para la dote. San Nicolás, que se entera de ello, pues conforme llega la edad de que cada una de las hermanas se case, él va a ir depositando monedas de oro. ¿Y cómo lo va a hacer? Que también es un símbolo que ha llegado en nuestros días. Pues en los calcetines que se ponen en la chimenea para que se sequen durante el invierno, él desde una ventana va a ir encestando monedas de oro. De ahí nos llega la tradición de que San Nicolás pues deja los regalos en los calcetines que dejamos en las chimeneas, quien tenga chimenea, claro. Bueno, su fama se extiende hasta Rusia. Una vez que fallece, siguen obrando los milagros. Sus huesos, sus restos mortales, empiezan, de sus huesos emana una sustancia olorosa, una especie de aceite o de agua que va a ser muy cotizado por sus efectos milagrosos. Y tanto es así que va a despertar la envidia del pueblo de Bari. Unos marineros de Bari van a tener otro sueño, otra imaginación, en la que el mismísimo San Nicolás les pide que lo saquen de donde estaba enterrado y que lo lleven a la iglesia de San Esteban en Bari. Indudablemente, detrás de este robo, lo que es un interés económico y comercial, porque tener las reliquias de un santo en un pueblo, en una ciudad, hacía que la visitaran cientos de personas y, por tanto, la prosperidad económica llegaba hasta este puerto, el puerto de Bari, donde aún hoy reposan los restos de San Nicolás. Y a partir de ahí, pues, la leyenda fue creciendo y poco a poco se fue, de alguna forma, adaptando a los nuevos tiempos. San Nicolás pasó a convertirse, pues, en el encargado de repartir los regalos a los niños, sobre todo los países más centroeuropeos. Va a tomar nombres muy extraños en cada una de las ciudades, y serán los holandeses quienes lleven la tradición hasta América. Allí será un dibujante, concretamente Clement Moore, Clement Moore va a publicar un artículo donde realza, ¿no?, la figura de San Nicolás. Eso gusta mucho a los lectores de este periódico, y comienza a fraguarse pues una especial afinidad con este nuevo conocido San Nicolás, de tal forma que Thomas Nast daría forma al Santa Claus. Eso sí, le va a dar un toque casi de gnomo, hasta que no llegó Abdon Sadblom en 1931, contratado por la Coca-Cola. No tendrá el aspecto que conocemos de hombre bonachón, abuelo de barba blanca, que, bueno, pues que todas las 24 de noviembre por la noche entra en nuestras casas y nos deja los merecidos regalos, siempre que hayamos sido buenos, claro. Además de los regalos, una parte importante de estas fechas, José Manuel, son los alimentos, ¿no? Lo que vamos a comer en nuestras mesas, en compañía de las familias, ¿no? Desde el pavo, las uvas, el pollo, esos mazapanes, ese pan dulce, ¿no? Y esa compañía de ese leño, ¿no?, que también tiene una historia detrás. Yo te voy a contar la historia del pavo en Nochebuena. No me resisto a apuntarle a Sergio en nuestra audiencia que Papá Noel se le atribuía la compañía de un duendecillo que se llamaba Pedro el Negro, que precisamente era el encargado y el que llevaba la lista de los niños malos a los que le tenía que dar los regalos malos. Además, ¿tú sabes de dónde era ese negro? ¿De dónde era ese negro? Español. Ah, era español. Español. Y era la visión tenían en aquellas latitudes de lo que podía ser un español, como alguien negro, alguien sí, malo, alguien negro. Siempre lo toman como una palabra peyorativa, ¿no? Como algo malo en ese sentido. Y se decía que el saco que llevaba Santa Claus o San Nicolás era lo suficientemente grande como para que todos los niños malos cupieran dentro, traérselos a España. España se llamaba el barco donde venía San Nicolás. De donde llegaba era un barco que se llamaba España, o sea que venía de España a llevarse a los niños malos. ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! Y yo voy a hablar de comida. El Duque de Alba. No me resisto, ¿eh? Del pavo. ¿Por qué se come pavo en Nochebuena? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? No, es curioso. Yo te digo la verdad que tampoco lo he probado. Yo tampoco, pero hay mucha gente, que muchas personas que nos estarán oyendo, que sin duda, bueno, han degustado pavo estas Navidades. Pues el pavo llega a Europa procedente de México en el primer tercio del siglo XVI. Creo que fue Hernán Cortés quien lo trajo del Nuevo Mundo, después de que los aztecas se lo dieron precisamente a probar. Allí era conocido con el nombre de guajalote. Guajalote, quedaros con este nombre, por si alguna vez vais a México. El pavo vivía también en estado salvaje, por allí, por los bosques de Canadá. Los franceses se aficionaron también muy pronto, precisamente, a la carne de esta ave, que la llamaron dinde, de Indias, y el pavo alimentó pues a los hambrientos colonos ingleses del Mayflower, que desembarcaron en Massachusetts en el último jueves de noviembre de 1620. Desde entonces los americanos celebran esa fecha como el Día de Acción de Gracias, con una comida clásica a base de pavo relleno. Eso, el Día de Acción de Gracias. En Europa fueron los jesuitas los que lo introdujeron y lo llevaron a los colegios. Y no faltaba, evidentemente, pues esa ave en los platos de los colegiales, o en los platos piadosos que servían los jesuitas en la fecha en la que se aproximaba precisamente pues toda la celebración del nacimiento de Cristo, ¿no?, del nacimiento de Jesús, que era precisamente Navidad. Y de ahí esa tradición del pavo. Hay otra, hablando de comida. Bueno, esto es un dulcecillo de esos navideños que tanto nos gustan a nosotros, a ti particularmente, Jordi. Después de esto te tendrás que apuntar en el gimnasio. Que es el mazapán. Y con el mazapán hay también tantos claroscuros como con la historia de Jesús, si se me permite la comparación magnificada, ¿verdad? Y es que en el siglo IV antes de Cristo, Arquestrando ya citaba que los griegos sentían singular aprecio por unas tortas elaboradas con almendras y miel. Platón llega a considerarlas poco recomendables para el pueblo heleno, y sin embargo en dos ciudades como eran Venecia y Toledo, pues apuntan hoy día la paternidad de este invento llamado mazapán. De acuerdo con la leyenda italiana, el mazapán nace en Venecia hacia el siglo XVI, cuando surge la idea de fabricar un tipo diferente de pan para combatir el hambre, triturando almendras y azúcar, que fue llamado marzipane, o pan de San Marcos, en veneración al patrono precisamente de la ciudad italiana de Venecia. Otra historia atribuye la invención al gremio de los panaderos italianos, llamados en la Edad Media Hermanos de Marcos. Frente a todas estas versiones, nosotros que somos españoles, cronistas de Toledo, sostienen que fue a raíz de la batalla librada contra los árabes por Alfonso VIII de Castilla en el año 1212, cuando unas monjas del convento de San Clemente comenzaron a elaborar cierta clase de pan a base de almendras y azúcar. Otros se inclinan por la teoría de que el mazapán había entrado en Europa a través de la península ibérica y desde Chipre, Creta, Sicilia, Venecia, siempre de la mano de dos pueblos refinados y golosos como son el pueblo judío y el pueblo árabe, al que tanto le debes este país nuestro. Uh-huh. Andrés está aquí, que es ya bueno, el hermano pequeño de Tutankamón. Él sabe, él conoce, por ejemplo, él sabe que se lo digo con todo el cariño del mundo. Él habrá conocido lo que es el pan dulce también, que era un pan que se tomaba en estas fechas navideñas. Que se ponía por encima unas semillas, que estaba hecho de trigo, ¿no? Debía ser una cosa muy buena. Pues este pan tiene mucho que ver con la Navidad. Este pan se tomaba en estas épocas. Los panes además tenían semillas de trigo por encima. Y esto, José Manuel, tenía todo un simbolismo de fecundidad y perpetuación, siendo además cargados con unos frutos de verano, que eso aumentaba la potencia, ¿no? Y para pasar el duro invierno. De esta potencia pasó a ser lo que fue un símbolo fálico, ¿no?, que representaba la potencia de los dioses, de la naturaleza, a la que los hombres quieren hacer y quieren ser más, bueno, pues más potentes, como todo el mundo, ¿no? Lo importante de este pan, que tiene que ver con lo religioso, el pan está siempre presente en los festejos religiosos, ya que es el que está hecho con trigo, que es el símbolo solar. El trigo, que sepáis que ese pan que nos comemos es el símbolo solar que hablábamos antes, la fecha, la fecha del sol, dios invicto, claro. ¿No? Pues todo tiene esa relación. José Manuel, ¿y las uvas? El turrón antes. El turrón, venga. El turrón, porque a mí me gusta el chocolate con almendras. A mí las tortas imperiales. Venga. Que no, que me gusta la torta imperial. A mí las tortas imperiales. El turrón. Es que a mí me gusta mucho el turrón. A mí me gusta tortas imperiales. Una torta imperial, ¿no? Porque las que daba el hermano Pedro allí en los Agustinos. Sí, dime. El turrón. Está puesto melancólico ahora. Melancólico. Voy a poner una música más suave. Un regreso a la infancia. El turrón, pues el turrón. Son, durante mucho tiempo, son los italianos los que defienden la comarca de Cremona como cuna del turrón, aunque estudios posteriores dieron la paternidad a los árabes instalados en España. Uh-huh. El primer documento escrito que habla sobre el turrón data del año 1603, en el que se describe cómo en la localidad de Gijona, de ahí la gijonenca, se fabrican turrones. Los turrones, además de chocolate, a ti que te gusta tanto, y de frutas, son originarios de los años 30 y 40, más que nada buscando sabores nuevos que poder ofrecer al público, como la yema o así las coetáneas de las originales. Los de coco, por ejemplo, el turrón de coco, por si no me gusta. Pues ese llegó hacia el siglo XVIII. Uh-huh. Y las frutas escarchadas que a mi mujer le gustan bastante, y a mi suegro, y a Andrés, que nos está diciendo a mí, Andrés, y a, bueno, a todos menos a mí. Precisamente, es curioso, curiosamente, la fruta escarcharada es de origen o aragonés o murciano. Son muy utilizadas y muy populares en Andalucía y en La Mancha como postre, pero su uso navideño es bastante más reciente porque se utilizaba precisamente como frutas que no estaban en demasiado buen estado, que se recubrían de azúcar para precisamente camuflar un poco el sabor y camuflar un poco su aspecto, pero que por su colorido, por su variedad, y porque luego ya evidentemente se ofrecía un producto de calidad, pues ha pasado a ser un dulce, un postre navideño. Si me vas a permitir, José Manuel, pues contaos a mí lo de las uvas, que me hace mucha ilusión. Yo no me pierdo. ¿Vosotros atragantáis cuando lo de las uvas? No. A mí no me gustan las uvas. Una destreza. Sí. Despacito nos comenta Andrés. Despacito y buena letra, ¿no? Si no se lía la de la tele. Andrés, si no sabes, porque si empezamos a tomar la uva en los cuartos, en la última campanada nos estamos comiendo los codos, ¿sabes? Pues bueno, que sepáis que la tradición de tomar las 12 uvas se remonta ya a principios del siglo XX, ¿no? La implantación de esta costumbre, que por cierto, además, José Manuel, es exclusiva de nuestro país, de ningún sitio más, ¿eh? No se debe a motivos religiosos ni culturales, sino más bien a un interés económico. Fijaos lo que os digo. Yo sé que alguno está diciendo, pues la verdad que no tenía, pues sí, se debe a economía pura y dura. Resulta que en la Nochevieja de 1909, esa primera década del siglo XX, los cosechadores de uva tuvieron una gran producción de esta fruta, de la uva. Y para deshacerse de tanta uva, inventaron el rito de tomar las uvas de la suerte en la última noche del año. Para mí, Sergio, yo no sé lo que opinas tú, pero para mí fue la mejor inversión de marketing de toda la historia. Claro, tú imagínate. Aquí en España, por lo menos, ¿no? ¿A quién se le ocurrió que luego estuvo sembrado? Porque lo que venden ahora de uvas, yo creo que antes de ese 1909 no lo vendían. Y el precio que las venden, que ya veremos en el mercado cómo cuando se acerque más. Sí, ya están subiendo, pero cuando se acerquen las fechas más todavía. Sí, yo lo que hago es que un año me como las uvas y le quito las pepitas, y al año siguiente me como las pepitas. Ah, bien. Sí, es una manera de ahorrar. Como en cada uva vienen dos pepitas o tres. Pues. Bueno, Sergio, ¿qué te parece si pues de tanta comida? A mí lo que me gusta es cantar villancicos. Perfecto. Eso es lo chulo. Sí, dime. El árbol de Navidad, se nos está olvidando el árbol de Navidad, sí, muy importante, y el Belén. Luego, vamos primero con los villancicos. Vamos a ver la bandera. Vamos primero con los villancicos. Bueno, pues los villancicos, tal como hoy los conocemos, pues no es una invención tampoco cristiana. El origen de los villancicos lo encontramos en la literatura. Árabe, y al principio, pues los villancicos, todavía hay villancicos que no son de temática navideña, podemos decir. Se pueden escuchar algunos, pero ya, pues el compás, el soniquete que llevan, incluso los instrumentos que se utilizan para cantar villancicos, pues prácticamente lo han reducido a la época navideña. Pero los villancicos antes, igual que muchas canciones procedentes del pueblo árabe, hacían referencia, eran cantos como melancólicos, ¿no? Como recordando a su tierra que habían dejado atrás. Poco a poco los villancicos van adquiriendo pues letras y composiciones que recuerdan el nacimiento de Jesús. Bueno, ya después vino los pastores, etcétera, etcétera, todas esas letras, y se le llama villancico porque frente a los cantos cristianos más propios de la liturgia, casi con reminiscencias del gregoriano, pues los villancicos era lo que se cantaba en las villas, era lo que cantaban los villanos, que no conocían el latín ni cantaban en polifonía ni nada de eso, y al ser el canto propio de los que viven en la villa, se les empezó a conocer como el canto de los villanos, y así derivó en el concepto de villancico. Composiciones breves de no más de cuatro versos, estrofas cortas y estribillos con rima asonante y libre. Esto es todo un análisis de literatura, ¿eh? lo que os acabo de ver. Y bueno, ya lo que comentaba antes, ¿no? Que ya prácticamente villancicos que no sean de temática navideña quedan muy pocos, pero que como estilo de musical, se pueden todavía encontrar algunos por ahí. Y ahora sí podemos hablar del Belén y del árbol. Sí, yo creo que... Sí. José Manuel además lo pone allí en su casa. Si no pongo el árbol... ¿Tú eres de Belén o de árbol? Sí, de las dos cosas, además. Sabes, ¿no?, que las dos cosas están puestas en casa, tanto el Belén como el árbol. Incluso un Papá Noel que a mi hijo ya lo ha desgraciado, precisamente. Bueno. Y con mucho gusto todo, ¿eh? Que lo tiene puesto todo con mucho gusto. Sí. Esa es mi mujer, la del gusto. Mi mujer. Bueno, cuéntanos. Yo quería hablar del árbol de Navidad, porque rara es la casa que no tiene un arbolito en su casa, ¿verdad? Puesto. Y el árbol de Navidad es una tradición que procede de los pueblos del norte, de pueblos hermanos, de pueblos nórdicos, que no adoraban a imágenes, y se le llama el árbol de la vida, de la luz o del Edén. Qué bonitos nombres, ¿verdad? Cada rama era engalanada con una luz, símbolo de la vida, y posteriormente diferentes pueblos lo simbolizan como el Redentor. Se dice que en Alsacia, precisamente los pueblos hermanos y escandinavos son los que se le atribuye la paternidad del árbol de Navidad, y es el príncipe Alberto y la reina Victoria I quien lo introducen en el Reino Unido, y de allí los emigrantes a los Estados Unidos alrededor de 1845, de donde se populariza, como tantas otras cosas, y revierten esa tradición nuevamente a Europa, pues ya magnificada y ya en la amplitud que hoy día la conocemos. Del Belén. Del árbol, de Navidad, luego de Navidad. Y sin embargo hay mucho luego, más. No, José Manuel, me vas a permitir, pero te voy a replicar esa lo que acabas de decir. Replícalo. Sí, pues yo pienso otras cosas sobre el árbol de Navidad. Hoy está Jordi replicado como la campana. Sí. Tiene más el árbol de Navidad. De todas formas, otros historiadores lo atribuyen a su nacimiento en Alemania en la primera mitad del siglo VIII, y dicen que estando predicando un misionero británico, San Bonifacio, un sermón el día de Navidad a unos druidas alemanes para convencerle de que el roble no era precisamente un árbol sagrado, cortó un roble y ese tiró a otro, y así cayeron otros muchos, todos menos un abeto al que llamaron árbol del niño Jesús. Qué bonito. Esta tradición, pues bueno, llegó a España hasta el primer cuarto del siglo XX. Es otra historia más en torno al árbol de Navidad. Ahora nos cuentas la del Belén. La del Belén. Esto es un abuso, ¿eh? Sí, sí. Esto es un abuso, serio. Es un abuso, ¿no? Porque has estado antes que querías hablar del Belén. Claro. Del Belén, y de San Francisco. Belén de Navidad. Es verdad, de San Francisco. Pues fíjate que el Belén no surge hasta el año 1225, en el que se monta ese primer portal de Belén improvisado, pues según los datos que le llegan a San Francisco Javier, el verdadero autor de ese primer montaje. No es un portal, no es un establo, sino que simplemente es una cueva o una gruta de la que se sirve precisamente el santo para recrear ese Belén. Figuras básicas, es decir, la figura de San José, el niño Jesús y la Virgen María, y es posiblemente una de las tradiciones más populares de la Navidad, por lo menos para pueblos latinos, ¿verdad? Sí. El origen, como he comentado, pues es precisamente ese, ¿no? Luego ya posteriormente se importa a España, en la que el Belén tuvo toda una tradición y todo un éxito que se extiende por toda Italia. A España llega en el siglo VIII, se tiene mucha tradición de Belénes vivientes. Me acordaré del rey, creo que fue Carlos III. Precisamente, iba a decir Carlos II, es Carlos III, que procedía de Nápoles, evidentemente con amplia tradición latina e italiana, quien lo trae a España y ya pone de manifiesto esa representación de esa Sagrada Familia y de ese alumbramiento en ese portal ya, propiamente dicho, de Belén. Y al parecer durante, en el primer... Los personajes del Belén, Sergio. Bien. Sí. que iba a contar una cosita. Que en el primer Belén, el primer nacimiento que monta San Francisco de Asís, dicen que se produjo un milagro, y es que cuando San Francisco se acerca a adorar a la figura que encarnaba al personaje del niño Jesús, el niño Jesús cobró vida por un momento y le extendió los brazos al santo, ¿no? Entonces ahí se obró el milagro de este portal de Belén, que, como bien decía José Manuel, pues llegó a España y sobre todo en Murcia con insignes belenistas y imagineros como Salcillo, adoptó gran tradición. Y de las figuras de Belén, pues no sé muy bien la pregunta. ¿Por qué tenemos ese, José Manuel, por qué tenemos esos animales ahí? ¿Por qué la mula? Te va a tocar, creo yo, explicarlo a ti, Jordi. Ya que lo has planteado, como sin dudas conocerás la respuesta, porque Jordi es un tipo inteligente, que antes de preguntar ya conoce la respuesta, pues nos va a iluminar con esa respuesta. Así que tú has preguntado y tú vas a responder a la audiencia que está frotándose la mano con esa explicación. Jordi, los micrófonos son tuyos aquí en Radio Betis. Los míos son las plantas. ¿Qué iba de farol? Los tuyos no son los animales. Los míos son las plantas. Me hubiera gustado haber explicado a mí. No, mira, yo os voy a hablar un poquito, muy brevemente. De la mula y el buey, ¿no? No, del muérdago y la gente. Nos va a dejar con la intriga. Sí, ya te he dicho que las plantas son mías. Pues deciros, simplemente son dos plantas significativas dentro de la Navidad, ¿no? Dicen que el muérdago aporta suerte y fertilidad, y esa es la razón por la que colocan ramitos de estas plantas en los marcos de las puertas y en las ventanas en estas fechas de Navidad. ¿Cuántas puertas de los edificios pues tienen pues esa ramita de muérdago o de acebo, ¿no? La tradición dice que dos personas se encuentran en una puerta sobre la que hay un acebo o un muérdago y deben besarse, ¿no? Qué cosa más bonita en estas fechas. Luego nos besamos, José Manuel. Esta tradición procede de los países del norte de Europa, como casi todas las tradiciones paganas que luego han sido adoptadas en el cristianismo. En Estados Unidos se puso de moda en el siglo XIX y en España tiene la verdad que tiene poca tradición, pero en Latinoamérica parece ser que tiene bastante más. Sí, tengo que decir lo que comentabas antes sobre el árbol. No te voy a corregir nada porque, José Manuel, tú sabes que no, yo no soy, no sé, no sería capaz de hacer eso. Pero sí me gustaría puntualizar dos cosas más. Fíjate qué curioso, a Martín Lutero, mucha gente le ha querido dar el protagonismo de haber introducido o de haber cristianizado ese árbol de Navidad. Sabemos que los alemanes lo utilizaban de forma pagana antes, pero a Lutero lo dicen porque él quizá fue de los primeros que puso esas decoraciones en forma de guirnaldas en los árboles, porque él, para explicar lo del pecado de Adán y Eva, lo que hacía era colgaba de los abetos, pues colgaba manzanas. Y con esto, con todo esto, pues él se montaba la película y explicaba y lo explicaba todo, ¿no? Del muérdago, ya sabéis, por ejemplo, el muérdago es un excelente pues expele, ¿no?, lo que son todos los malos espíritus, la mala suerte. De hecho, en muchas casas, pues por eso se ponen realmente en la puerta, ¿no? Aparte de ser un signo de amor, de que te das un beso cuando te pones debajo de él, pues realmente, por su forma puntiaguda, en lo que es la simbología vegetal, lo que hace es espantar a los malos espíritus. De hecho, en Italia se adoptó, a principios del 18 más bien, se adoptó el muérdago, el acebo, y se expulsó de alguna manera en lo que es el árbol de Navidad. Es muy curioso además lo que hacían con el muérdago. Cogían ramas de muérdago y lo que hacían era pegarle a las... salían a la calle y pegaban a las mujeres con esto, ¿no? Era muy curioso. Y colorín colorado, José Manuel. He encontrado algo aquí entre los documentos que he traído, referente precisamente a esa mula y a ese buey, porque fíjate que es posible que estemos colocando esos elementos en nuestro Belén por error. Sí. Por error, porque parece que todo se debe a una mala traducción de un texto en el que se mezcla la escena sagrada con una un relato de un texto de Habacuc. Y de ahí viene toda una tradición que también tiene reminiscencias egipcias y que, sin embargo, puede estar confundida u equivocada. Es curioso, ¿verdad? Pues sí. Es otro dato más. Hoy es el Día de los Santos Inocentes. ¿Por qué, Sergio? Bueno, hasta hace relativamente poco se daba por hecho que tal día como hoy, de alguna forma, y dentro de ese anacronismo y ese baile de fechas que tanto hemos comentado por las Navidades y demás, hoy se supone que es cuando tiene lugar la matanza de los inocentes, cuando Herodes, una vez que los reyes magos no han vuelto a visitarle para indicarle dónde estaba ese rey de los judíos que en principio amenazaba el poder de Herodes, Herodes encarga la misión de acabar con todos los niños que hubieran nacido en Belén y que tuvieran menos de 2 años, con lo cual ahí hay otro baile de cifras. La matanza de los inocentes, hace muy poco tiempo, hace unos minutos, Mariano Fernández Urresti ha hecho referencia a Antonio Piñero. Antonio Piñero ha publicado un libro donde confirma que tal matanza no existió, que no es un hecho histórico. Y sí, entiendo esas caras porque yo consideraba que sí, entonces por eso he dicho al principio. Yo creo bueno, que lo que quería decir era que no era contemporáneo de la época de Jesús de Nazaret. Y que no existía la documentación. Por eso estoy diciéndolo así, casi en píldoras, porque, claro, ahí hay una información nueva que todavía no me ha dado tiempo de leer y que al menos dice que la matanza de los inocentes, que no está documentado, que una sangría de semejantes magnitudes debería de haber dejado José algún rastro. José Fus, por lo menos, tendría que haberlo dejado. Efectivamente. José Fus, que estaba detrás de todo el mundo. Todo, era el paparazzi. Sí, la historia sin José Fus no sería nada. No habría historia, ¿eh? Es tremendo. Entonces, por eso, hasta ayer o antes de ayer, yo hubiera dicho que la matanza de los inocentes tuvo lugar, etcétera, etcétera, pero con la nueva información de Antonio Piñero, pues lo dejamos un poco ahí en cuarentena, ¿no? No está documentada y, por tanto, son ya algunas voces que dicen que tal matanza no tendría lugar. Esto ha dado lugar a muchas, fíjate que parece un poco cínico, ¿no? Que si se celebra, se conmemora de alguna forma la matanza de los inocentes, hay celebración en torno al, uh-huh, al caso. Pero bueno, el día de inocentadas y de gastar bromas y de dejar deudas. Yo, José Manuel, hombre, ya te pido disculpas, porque lo de antes, yo sé que ha sido una broma. Yo te preguntaba lo del portal de Belén sobre estas mulas, estos bueyes. La verdad, porque no me atrevía mucho a hacer una hipótesis que yo tengo, ¿no? Que quizás sea una hipótesis un poco atrevida y digo, bueno, José Manuel, como es un tío avispado, a ver lo que me contestaba de esto. Para mí va a parecer muy fuerte, va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero yo lo que veo dentro de la simbología, dentro de ese portal de Belén, es totalmente un caos, pero un caos sexual. Os voy a decir por qué. Vamos a analizar esta fotografía, ¿no? Vamos a analizar esta fotografía. Lo hago con todo el respeto del mundo, por supuesto. Y lo digo, pues, con todo respeto, ¿eh? Hay un niño nacido de una virgen, ¿vale? La madre es virgen, ¿eh? María, virgen. El padre, esposo, que no ha participado en su concepción ni tendrá otros hijos con su esposa, que seguirá siendo virgen, ¿vale? Lo que se denomina un matrimonio josefino, ¿no? Que se llaman aquellos, si no me equivoco, vamos, son esos matrimonios que conviven juntos pero que no tienen relaciones sexuales entre ellas. Además de una mula, quedaos con esto, ¿no? La mula es un animal que resulta de un cruce entre dos especies distintas y además que resulta ser estéril también. O sea, que no podrá tener hijos y será virgen. Y un buey, que es un ternero castrado, que tampoco podrá tener esas relaciones sexuales. O sea, el único normal que realmente es el recién nacido, se supone que también murió virgen. Se supone. Por eso yo digo que quizás sea un análisis un poco sacado de contexto, un poco atrevido, ¿no? Pero si os ponéis a analizarlo de esa manera, eso todo puede tener una simbología de pureza. Porque todos los que representan en ese portal, dentro de ese portal de Belén, tanto la mula, el buey, José, María y el niño, no tienen nada que ver con el sexo. No eran nada con el sexo. Bueno, no sé qué os ha parecido esta idea, pero... Bien, bien. Un poco freudiano, pero... Nueva, bueno. Sorprendente, con mucha lógica. Y sin duda alguna, si hay otros autores que se han aventurado en terreno aún más movedizos que ese, la veo bastante bastante sólida, fíjate, compañero. Me ha incluso sorprendido. Joder, se nos ha ido el tiempo en Se nos día. Ha ido el tiempo casi volando. Nos quedan cuatro minutitos para acabar este A Voces del Misterio. Es que no hemos llegado ni a fin de año. No hemos llegado ni esas supersticiones. Un deseo para nuestra audiencia para fin de año, Jordi. Pues déjame que me lo piense y le paso un testigo a Sergio. Un deseo. Un deseo para todos nuestros oyentes. Pues sí, en salud por encima de todo, y que no dejen de soñar y de caminar. El día que dejemos de soñar y de caminar será que nos hemos muerto. Así que salud y sueños e ilusión para el 2008, para todos nuestros oyentes y sus familiares. Sí, sí, sí. Jordi, ¿tiene ella tu deseo? Sí, hombre, yo te pedía tiempo porque yo creo mucho en estas cosas que se suelen pedir tan alegremente, y creo que hay que meditarlo bien, ¿no? Sobre todo salud, porque si os dais cuenta, este año han caído muchos y muy grandes, y podrían tener algunos mucho dinero, otros menos, pero la salud no las ganas con dinero. Sí, puedes alargar un poco, pero no las ganas con dinero, y yo creo que la salud es lo más importante. Lo siguiente, que ojalá, y ya sé que esto parece muy manido y ya muy tocado, pero a ver si nos ponemos de acuerdo y tenemos paz en todo el mundo. Paz, o sea que, vamos a ver, esos israelitas, ayer vimos ese terrible atentado terrorista ahí en esos países que cada día traen más sangre. Vamos a intentar ver a un Belén, ¿no?, con paz, ese sitio donde resulta que se supone que sale el amor para todo el mundo. Pues vamos a ver si realmente les llega la noticia de que el niño Dios ha llegado y que tienen que cambiar su forma de pensar. Y me encantaría que este año aquí en Betis Radio podamos tener un año más y que en una de esas noticias podamos decir que ETA ha dejado de matar. Ese es mi deseo para el año que viene. Yo me uno a todos ellos, por supuesto. También deseo para todos nosotros y para toda nuestra audiencia, y para todo el mundo, para toda la gente de bien, mucha salud, esperanza, Jordi, mucha esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, y la esperanza muchas veces es lo único que nos queda para seguir con este motor de nuestra vida y seguir adelante. Que sigamos teniendo la misma pasión, defendiendo cada uno nuestros temas y cada uno defendiendo a lo que nos importa o lo que nos importa. Que haya esa paz que pedía, y que sin duda todo el mundo debería de disfrutar de ella. Que se borren esas imágenes de miseria que, por desgracia, asolan al tercer mundo y que son tan lastimosas de ver, unos tantos y otros tampoco. Y que se solucionen muchos de esos problemas que sigue teniendo nuestro mundo, un mundo que sigue viviendo en una desigualdad norte-sur, un mundo que sigue movido por ese patrón que es el dinero, y que se derroche un poco más de amor hacia aquellos que tienen menos y un poco de más paz en este mundo que tanto lo necesita. Es el deseo desde Voces del Misterio, de este programa nacido hace ya varios meses en Radio Betis, en esta radio en verde y blanco, y es el deseo que tenemos para todo el mundo y para todos nuestros compañeros antes, de esta emisora. Antes de despedirnos, nos quedan segundos, nos quedan nada. Pues, ¿cómo se llama la música que va a sonar ahora, José Manuel? Es que nos lo acaban de preguntar. La del final del programa. La música que suena... With... No, es Standing Emotion, creo. Y es de un músico sensacional que es Gianni. Y lo dejamos porque estamos fuera de tiempo. Bueno, pues nos vemos el año que viene, ¿vale? Nos vemos en el siguiente programa, creo que es el día 4, si mal no me equivoco, aquí, en Voces del Misterio. Espero que les haya gustado. Ha sido un placer para nosotros.